Sí, la verdad que el fin de semana va a estar así como muy copado de gente y de actividades, así que bueno, nada, invitar a todos los vecinos a que se acerquen a una actividad que se va a realizar en la calle Tano Arias, en el anexo y en el velódromo por la mañana. A partir de las 9 de la mañana tenemos comienzo de la Liga de Newcon, donde van a participar 14 equipos, y comienzo de la Liga Municipal de Vóley, donde también hay inscritos 22 equipos, 11 de mujeres y 11 de varones. Eso por un lado con respecto a la actividad de las dos ligas. Y también sí, tenemos un encuentro con fútbol recreativo, que es lo que estamos trabajando ahora en un nuevo programa, con diferentes juntas vecinales y diferentes barrios. Cada fin de semana se va a un lugar diferente. Este fin de semana, de 10 a 12, se va a estar llevando adelante en el velódromo de la ciudad. Así que bueno, aquel que quiera participar o ir a ver las actividades que hay, a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas tenemos actividad todo el día. Actividades que son para todas las edades. Exactamente. Incluye el fútbol recreativo, tenemos chicos desde 6 años en adelante, y lo que es el Newcon, tenemos adolescentes y adultos, y el Newcon es adultos y adultos mayores, y la liga de vóley tenemos adolescentes, así que estamos abarcando todas las edades en los encuentros del fin de semana. Claro, bueno, y en el caso de la liga de Newcon y vóley, no solo son equipos de acá de la zona, ¿no? No, se ha invitado a varios equipos de afuera, hubo una convocatoria bastante importante, ya que viene gente de Caleta Olivia, de Madryn, de Trelew, de Conesa, de San Javier, así que hay varios equipos que este fin de semana van a estar compartiendo una actividad que es el Newcon, que es bastante nuevo en lo que se refiere a deporte y que incluye a las personas adultas y adultos mayores. Claro. También mañana hay una actividad interesante, ¿no?, que va a ser masiva por lo que está previsto, ya que se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y de la Salud. Exactamente, que fue el 6 de abril. Estuvimos trabajando varias organizaciones, deporte de provincia, hospital, municipio, no me quiero olvidar de nadie, hay varias organizaciones más, los cuales estuvimos trabajando para realizar una actividad en el predio de los jardines del ministerio. La concentración es a partir de las 3 de la tarde, se va a brindar diferentes actividades dentro del predio con una kermés de actividad física y participativa, y luego a las 16 horas se hace una caminata simbólica que se sale desde los jardines del ministerio hacia el centro cultural. Se invita a toda la población que quiera concurrir, ya que se puede realizar caminando, en bicicleta, en roller, en patines. Va a haber importantes premios, así que bueno, nada, sumarse todos a esta caminata en conmemoración al Día de la Actividad Física y la Salud. Así que el lema de este año es un niño activo, adulto saludable, así que claro, estamos invitando a todos que participen de dicha caminata. Claro, bueno, una actividad para toda la familia, eso está bueno. Exactamente, para toda la familia, sí, sí. Bueno, te quería consultar sobre los distintos programas que lleva a cabo la Municipalidad de Viedma a través de la Subsecretaría de Deportes. Digo, trabajos en los barrios, que hay muchos, en las distintas juntas vecinales. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo son las inscripciones? ¿Para qué edades? Bien, las actividades las iniciamos este año a partir del 9 de marzo. Tenemos actividades en los que son los gimnasios propiamente dichos de la municipalidad, como es el Fioravanti Ruggeri, el Galo Martínez, el Anexo y el Cayetano Arias, donde hay actividades para todas las edades. Tenemos desde 3 años en adelante, sin límites de edad, y tenemos una concurrencia masiva en todo lo que son las actividades de los gimnasios. De hecho, ya hay cupo de espera en alguna de las actividades, como es natación, como es educación física infantil, handball. Hay como una demanda importante de que la gente está haciendo actividad física y se está sumando a todos los programas que la Subsecretaría de Deporte a través de la Municipalidad de Viedma les ofrece. También hemos hecho reuniones con todas las juntas vecinales, con las cuales también se les ofrece en los lugares de las juntas o en algún predio actividades, como es todoterreno, como es el fútbol recreativo barrial, que comenzó el fin de semana pasado en el barrio 30 de marzo y en Mi Bandera, y así vamos a ir sucesivamente durante todos los fines de semana con distintos programas, más las actividades de lunes a viernes, claro, que están en las juntas o en las escuelas cercanas a la junta, que nos ceden el espacio para que nosotros podamos brindar actividades como es mini vóley, mini handball, mini básquet, gimnasia para adultos. Es muy grande la cantidad de actividades que se les brinda desde la Municipalidad de Viedma. Sí, y esto de que sea para todas las edades y que de alguna manera se integran a ciertos grupos que tal vez no se les hace tan fácil acceder a la práctica de un deporte. Sí, eso sí. Así que bueno, estamos trabajando. Yo agradezco y felicito a mis profesores, el plantel de profesores que tenemos, porque hacen una actividad y demuestran compromiso y responsabilidad. De hecho, están todas las actividades colmadas de niños y de adultos y de adolescentes. Así que bueno, agradecerles al plantel de docentes que tiene la Municipalidad, Profesor de Educación Física, que están a cargo de cada una de las actividades, y a continuar sumando propuestas y sumando todo este trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse a estas actividades? Sí, las inscripciones continúan abiertas todo el año, porque a medida que, por ejemplo, puede llegar a empezar una señora, abandonar, y bueno, ese lugar se le da a otro. Las inscripciones son a partir de las 8:30 de la mañana en el Fioravanti Ruggeri, hasta las 12 del mediodía, y a la tarde es a partir de las 15 horas, hasta las 20 horas siguen las inscripciones. Siempre llevando una fotocopia de documento más un certificado médico, cualquiera puede ir a inscribirse. También tenemos programas como es de discapacidad, que está funcionando, que se trabaja en el Galo Martínez, así que también invitamos a aquellos que quieran a participar del programa. Es lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20. Y bueno, y así también comenzamos con los interreparticiones. Ayer tuvimos la primera reunión informativa, así que bueno, aquel que no haya podido llegar hasta la reunión ayer, se acerca al Fioravanti Ruggeri a pedir información acerca de lo que es interreparticiones. Sí, que son 20 años de los Juegos Interreparticiones. Exactamente, este año cumplimos 20 años y le quisimos dar así como un marco diferente. De hecho, interreparticiones siempre se realizaba una vez que terminaba con los intercolegiales, en octubre, noviembre. La idea de este año es de comenzar ya el 27 de abril con unas primeras actividades, como para llevarlo a cabo durante todo el año, y que en noviembre culminarlo con una maratón multitudinaria con todos los que hayan participado de estos Juegos de Interreparticiones. ¿Algunas de las disciplinas que se puedan practicar durante estos Juegos? Sí, tenemos vóley mixto femenino y masculino, básquet, tenemos fútbol para diferentes edades, hasta 35, de 35 a 42 y de 42 en adelante, son distintas categorías. Tejo, a ver que me recuerde, natación, truco, a ver qué otra. Es variadita. Sí, hay de todo un poquito, así que bueno, y se van a ir mes a mes sumando otras actividades. Por ahí son tantas las actividades que algunas se me pasan, pero bueno, sí, que se acerquen, que la información se les puede brindar. Las inscripciones para esto empiezan la semana que viene, ¿no? Exactamente, sí, la semana que viene empiezan las inscripciones. Obvio que siempre debemos contar con el certificado médico y con todas las planillas que requiera para estar inscripto en estos juegos. Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias por haber venido, y bueno, la invitación abierta para los vecinos que se sumen, ¿no?, a estas actividades. Sí, siempre presente, y que están todos invitados a participar de todas las actividades. Así que bueno, bienvenidos sean aquellos que se acerquen al Fioravanti a inscribirse y a seguir haciendo actividad física, que es lo que más nos hace bien al cuerpo y a la salud. Así que bueno, a sumarse.